cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos trabajando intensamente, en este momento estamos midiendo los recintos actuales y los recintos que van a ser trasladados los animales. Estamos refaccionando las jaulas para que cada animal tenga sufra la menor cantidad, es decir, evitar el sufrimiento innecesario en el traslado. Y bueno, estamos trabajando intensamente y tratando de adoptar todas las previsiones, ya sea porque son tres mudanzas, es decir, el zoológico actual a Paso de la Patria es una, otra mudanza del próximo, el mismo zoológico que se va a transformar en acuario, y la Dirección de Recursos Naturales, la dirección a mi cargo, que tiene toda la provincia como responsabilidad en la flora y la fauna, como usted bien dijo, que también se trasladará a funcionar a otro lugar que estamos determinando el lugar donde va a funcionar. Así que estamos en época de cambios, indudablemente, pero cambios positivos y que hacen bien, ninguna duda, sin lugar a dudas, que hacen bien a nuestra provincia, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.